Arranca la programación electoral en Radio Ubrique con motivo de las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio, en un calendario en el que dedicamos esta jornada inicial a otras formaciones, es decir, partidos políticos que no alcanzaron el 5% en los últimos comicios o bien concurren por primera vez. En ese sentido, vamos a inaugurar este espacio con Andaluces Levantaos, coalición liderada por Andalucía por Sí. En concreto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a su cabeza de lista, número uno por Cádiz, de Andaluces Levantaos. Fran Romero, bienvenido, buenos días. Pues muchísimas gracias, y encantado de acompañaros a toda a vuestra audiencia ubriqueña y de poder exponeros y de presentar pues nuestro proyecto para Andalucía y para Cádiz. Fran Romero, con quien además conversábamos hace varias semanas en nuestro espacio de política, pero ya decimos, ahora, ya desde anoche, dentro de la campaña electoral de cara a el 19J, supongo, como nueva coalición, vuestro principal reto es daros a conocer ante la ciudadanía. Así que, si te parece, comenzamos por ahí. ¿Qué es Andaluces Levantaos? Bueno, Andaluces Levantados es una coalición que se presenta por primera vez a estas elecciones, en concreto a las autonómicas del 19 de junio, y que está formado por diversas formaciones políticas de carácter local, provincial, comarcal, de toda Andalucía, Granada, Córdoba, Cádiz, Sevilla, y que viene y que tiene una nota común entre todas y que buscamos, perseguimos y viene a ofrecer a los andaluces, por fin, un instrumento político que ponga a Andalucía en el centro. No puede ser que todos los territorios del Estado estén equivocados, ¿no? No ya los históricos, sino que Valencia, Canarias, Cantabria, incluso provincias como Teruel, Soria, tengan una formación política que de exclusiva obediencia a los problemas, las necesidades y a los sueños de cada uno de las familias que viven en su territorio. Así que nosotros venimos a representar esa fuerza política más allá de los ejes de izquierda y derecha que vienen, desde luego, con convicciones socialdemócratas y progresistas, que vienen a poner a Andalucía en el centro. ¿Qué queremos para Andalucía? Mejorar su bienestar, más prosperidad, evidentemente más oportunidades, más justicia social, más desarrollo sostenible y menos estar a la cola en muchísimos datos, ratios, en los que seguimos sin converger con el resto de Europa y de territorios del Estado. ¿Por qué no ha sido posible finalmente contar con otra serie de formaciones políticas con las que se mantuvieron contactos y que, como decimos, al final no ha sido posible esa integración en conjunto, ¿no? En efecto, nosotros seguimos en Andaluces Levantados, han sido otras formaciones políticas que han demostrado con luz y taquígrafos que lo único que les interesaba era un puesto en las listas y que no tenían Andalucía ni en el corazón ni en la cabeza. Nosotros no sacamos la blanca y verde cada 4 años para buscar el voto de los ciudadanos. Aquí todo se hace en andalucista cuando llega la campaña. A nosotros nos duele el pueblo andaluz los 365 días del año. Y evidentemente no vamos a formar parte, ni vamos a permitir que formen parte de nuestra coalición formaciones políticas absolutamente centralistas, que al día siguiente de las elecciones se les olvida el andalucismo, se les olvida la bandera andaluza en la que se han envuelto durante toda la precampaña y campaña, y vuelven a estar plegados y serviles al dictado de lo que digan sus partidos desde Madrid. Nosotros no lo vamos a permitir ni formamos parte de ningún instrumento que sirva de manera centralista y en exclusiva a los intereses ajenos a Andalucía. Lo cierto es que coinciden en estas elecciones formaciones políticas con, como por ejemplo, Andaluces Levantaos, Adelante Andalucía o Por Andalucía. La verdad es que nomenclaturas que pueden llevar al elector a la confusión. Así que, como decíamos, ¿no? Vuestro gran objetivo, daros a conocer. Vemos que venís insistiendo, sobre todo en estas últimas jornadas, en la reclamación ante la Junta Electoral para poder participar en los debates electorales. Es que nos parece de una pobreza democrática y de un temor por parte de las grandes fuerzas políticas y de otras que están incluso impugnando la participación de fuerzas políticas que venimos simplemente a poner Andalucía en el centro del debate. Lo que no ocurre en el Congreso de los Diputados, en uno de los días del año, 61 congresistas que aportan los más de 8 millones y medio de andaluces y de andaluzas, ¿no? y eso evidentemente lo quieren perpetuar, esa situación de dependencia, de alienación en la que vive el pueblo andaluz. Y nosotros queremos romper, evidentemente, transformar, concienciar de que es absolutamente necesario un poder andaluz para cambiar el futuro y el destino de los andaluces. Nosotros, desde luego, vamos a ir recurriendo, vamos a luchar y pelear hasta el final, pero hasta ahora pues, se está demostrando un escaso talante democrático y, como usted bien dice, pues bueno, puede que exista confusión. Nosotros, desde luego, vamos a hacer un gran esfuerzo. Personalmente me voy a recorrer cada comarca y, si puedo, cada municipio de la provincia de Cádiz durante estos 15 días de campaña, dándonos a conocer, porque representamos el verdadero andalucismo, el sensato, el que quiere volver a las instituciones, al Parlamento Andaluz primero como trampolín para llegar al Congreso de los Diputados también después, y porque somos además una fuerza pegada al territorio. Nuestra lista, que tengo el honor de liderar, van hombres y mujeres que forman parte de muchas corporaciones, que saben lo que es la gestión pública, que saben lo que es buscar soluciones a los problemas reales del día a día cotidiano de los ciudadanos y de los vecinos de cada uno de sus municipios. Y bueno, esperemos que la gente no se confunda y vote por la opción sensata, que quiere formar parte de las instituciones, insiste, pero que también quiere gobernar. Nosotros no queremos estar en la oposición por estar en la oposición. Queremos transformar la realidad del pueblo andaluz. Decíamos, nueva formación, Andaluces Levantados, pero sí liderada por Andalucía por Sí, que, como nos comentabas, ¿no?, cuenta con representación municipal en diferentes ayuntamientos, en diputaciones, no a nivel andaluz. Así que ese es el principal reto que os marcáis para estas elecciones, supongo, el regreso al Parlamento andaluz. Sin duda, es el gran reto, volver al Parlamento andaluz, donde siempre debe existir fuerza andalucista, nunca debió perderse. Nosotros, con tonelada de ilusión, volvemos a plantear un proyecto nuevo, fresco, diferente, un andalucismo 4.0, un andalucismo, insisto, basado en la justicia social, en el cuidado del planeta, en la generación de oportunidades, que es lo que le hace falta a esta tierra. Andalucía lo tiene todo para convertirse en referente, y la provincia de Cádiz en concreto, lo tiene todo para convertirse en un referente internacional en energía renovable, en agroganadería ecológica y en innovación. Porque hay que transformar el modelo productivo, y en esa transformación del modelo productivo, desde luego, nos van a encontrar el resto de fuerzas políticas. En ese objetivo de estar representados en el Parlamento, hemos ido conociendo encuestas, evidentemente, en las últimas semanas. Aún iremos viendo esos datos en los próximos días, pero ¿con qué perspectivas, qué previsiones tenéis? ¿Con qué datos contáis vosotros? Para nosotros las encuestas válidas son las de la jornada electoral, a partir de las 8 de la tarde, cuando se cierren los colegios electorales y empieza el recuento de votos. Nosotros vamos a salir con toda la fuerza, con todas las ganas, con toda la ilusión en volver al Parlamento andaluz. Y tampoco queremos perder más tiempo en encuestas, bueno, que tienen evidentemente pues su base científica, su proceso demoscópico, pero que nosotros lo único que vale es la jornada electoral y bueno, y estas dos semanas de campaña electoral, en la que pienso recorrerme, insisto, cada comarca, desde el campo de Gibraltar a la sierra gaditana, la campiña jerezana, la costa noroeste, la bahía de Cádiz, las Andas, ahí es donde, y a pie de calle. Yo no creo en los políticos de despacho de alfombra y palaciega, creo en los políticos de calle, de barrio, escuchando. Y ya me he recorrido la provincia de Cádiz durante la pre-campaña, con una campaña precisamente sobre la sanidad pública, y que he aprovechado también, ha sido una gran oportunidad para escuchar por las calles, por los barrios de los municipios gaditanos, cuáles son las necesidades y cuáles son los anhelos, ¿no?, y lo que aspira el gaditano de su gobierno autonómico y de sus representantes públicos. En esa posibilidad de tener presencia en el Parlamento andaluz, quizás Cádiz es una de las principales bazas con que contáis, la candidatura que encabezas. Cádiz ha sido cuna andalucista durante toda nuestra trayectoria democrática, ¿no? Y bueno, sí, evidentemente es una plaza en la demás, donde más ayuntamientos estamos presentes, donde más alcaldías tenemos, la alcaldía de Villamartín, de Barbate, de Paterna, de Setenil, de las bodegas. Estamos presentes en gobiernos, como en Puerto Real, como en Tarifa. Tenemos grupos importantes también políticos en la oposición, como en Conil, como en San Fernando, como en Prado del Rey, como en El Bosque. Y bueno, desde luego vamos a presentar y plantear pelea y por delante nuestros objetivos de recuperar la necesaria autoestima que el andaluz y la andaluza necesitan. Pues de ser así, poder estar en el Parlamento andaluz representados a partir del 19 de junio, ¿cuál sería vuestra primera propuesta, la que llevarías al Parlamento? La primera, una estrategia de apoyo integral y adaptivo al empleo y a la generación de oportunidades en nuestra tierra. La tasa de paro en Europa es de un 7%, de España un 13%, Andalucía un 20% y Cádiz un 26,3%. De hecho, Ubrique supera el 25%, por poneros un ejemplo. Esa es la gran lacra del territorio gaditano y eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso se hace con planes de industrialización y planes específicos para las comarcas gaditanas. Cádiz es una provincia maravillosa, pero compleja y diversa. Y no es lo mismo las necesidades concretas, específicas, que tiene el campo de Gibraltar, que a lo mejor tiene la bahía de Cádiz o la Janda. Ese es nuestro primer objetivo, desarrollar suelos logísticos, como el de Bahía de Cádiz, Puerto Real, desarrollar infraestructuras, que es la premisa para el desarrollo de los territorios. No es de recibo que en el año 2022 la autovía de la costa muera en Vejer y no llegue a Algeciras. No es de recibo que el corredor del Mediterráneo no haya avanzado en Andalucía ni un metro, con ese puerto de Algeciras, uno de los principales puertos de contenedores de Europa, junto con Rotterdam, Hamburgo, Amberes. No se imagina que ninguno de estos tres grandes puertos no esté conectado ferroviariamente. Pues no hay conexión ferroviaria como el puerto de Algeciras, que pierde competitividad no solo con respecto a esos puertos, sino también al puerto de Valencia y de Barcelona. Las infraestructuras son claves, el desarrollo industrial, la declaración del sector estratégico de la industria naval, de la industria aeronáutica, que sufrimos falta de carga de trabajo, sufrimos deslocalizaciones, tenemos la tasa de paro más alta de España y de Andalucía, por ejemplo, en municipios como La Línea o Jerez, los municipios con menor renta, Sanlúcar, Barbate, con mayor pobreza y, por lo tanto, con mayor exclusión social. En Jerez están los barrios con mayor paro y mayor pobreza, como San Telmo, Federico Mayo, San Juan de Dios, de toda España. Y eso supone también menos esperanza de vida. Esa es nuestra gran prioridad, sin duda, apostar por nuestros autónomos, por nuestras pymes, generar oportunidades, que la generación más preparada de la historia de Andalucía no tenga que emigrar para encontrar un puesto de trabajo. Evidentemente hay otros temas para nosotros claves, como la sanidad, la educación, que son ejes, son el alma del estado del bienestar, pero evidentemente lo que queremos es que los andaluces y las andaluces, con la tierra con mayor potencialidad de toda Europa, tengan la posibilidad, si quieren, de desarrollar un proyecto de vida, de constituir una familia, de trabajar, de vivir en su tierra. Y yo creo que tenemos, evidentemente, muchísimos recursos. Queremos potenciar, evidentemente, nuestro sector primario y secundario, la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria, y evidentemente seguir potenciando el sector servicios. Ahí tenemos un referente en el sector industrial como la marroquinería, la piel en Ubrique, que es referente mundial, pero no podemos vivir en la provincia de Cádiz con el monocultivo del sector servicios, del sector turismo, que hay que seguir potenciando, que genera muchísimos puestos de trabajo, pero tenemos que diversificar nuestra economía para que haya además trabajos dignos, no precarios, desde una apuesta decidida, ¿no? Ese es el primer paquete de medidas. Y nuestro programa es diverso, pero yo te lo voy a resumir también de manera gráfica para que la audiencia ubriqueña me entienda. Nuestro programa se podría resumir diciendo que es sentar un andalucista en la mesa de negociación de los presupuestos para dar un puñetazo en la mesa. Ayer conocíamos los datos de ejecución presupuestaria en inversiones por parte del Estado español. Un 190% en Madrid, un 40% en Andalucía. Sobre inversión en Madrid y un 40% de lo ejecutado en Andalucía. Veíamos las migajas de la señora Yolanda Díaz en relación con un plan de empleo, ahora que estamos en plena campaña electoral, se creerá que somos tontos los andaluces, a 5 euros por andaluz con un plan de empleo, como digo, ahora en plena campaña, ¿no? Basta ya de que desde las élites centralistas se nos rompa. Andalucía con este descaro y que además se nos tome por tonta. Pues Fran Romero, nos quedamos sin tiempo, pero por supuesto le dejo los últimos segundos para solicitar el voto a las personas que nos están escuchando en estos instantes. Pues efectivamente, le pido a los gaditanos y gaditanas que confíen en Andaluces Levantados, que llenen las urnas de esperanza, de ilusión, de prosperidad para el futuro de nuestra tierra. Que cada uno de sus sueños, anhelos y proyectos son nuestro proyecto, porque somos Andalucía. Y nada más útil que nuestro proyecto, porque nuestro proyecto, insisto, son cada uno de esos objetivos vitales por parte de los gaditanos y gaditanas. Y estoy convencido de que entre todos y todas vamos a poder hacer mucho, porque lo tenemos todo para hacer fuerte a nuestra tierra. Así que hay que creérselo, hay que hacerlo. Y hay que confiar y votar a Andalucía Levantada el próximo 19 de junio. Fran Romero, cabeza de lista por la provincia de Cádiz de Andaluces Levantados. Muchísimas gracias. A ti, un abrazo.